¿Estamos bien? ¿Qué onda, chavos? Pues estamos aquí con Mario Castañeda. Ya ayer estuvimos grabando un poquito con él. Y bueno, pues sigamos platicando un poco de esto en donde nos quedamos. Que ayer nos fuimos de borrachos. ¿Por qué no quisiste ir con nosotros, Mario? Fíjate que salí yo antes que ustedes. Eso fue tal vez el error. Me fui a fumar un puro que me encanta cuando tengo la oportunidad. Y después regresé por aquí, ya no vi a nadie, y luego me fui a cenar ya solo, y después ya me fui a guardar, y bueno, por eso fue que ya no se pudo andar ayer con la banda acá de Con Comics, pero bueno, encantado de cualquier modo de estar aquí el día de hoy nuevamente. Te perdiste ayer, nos subimos a bailar arriba de la mesa, nos encueramos, todo. No, no. ¿Tú qué hubieras hecho en esa circunstancia? Pues nunca he gritado un kamehameha desnudo, pero quizás hubiera sido una primicia en punto cohetes, ¿verdad? No, hubiera estado excelente, o un Kevin Arnold ya en sus copas. ¿Nunca te tocó hacerlo así? Fíjate que no, siempre ya sabes, muy bien portado Kevin Arnold, ¿no? Pero hubiera sido buenísimo acá, y entonces sucedió, arriba Aguascalientes. ¿Y cómo te lo has pasado aquí en Con Comics? Muy bien, muy a gusto, con la gente maravillosa, como siempre me reciben muy cálido. Les agradezco muchísimo que vengan acá a pasar un rato divertido. Y pues bueno, esperamos seguir acompañando a Con Comics en la gira 2010. Nos dicen que vas a estar para Puerto Vallarta, ¿es cierto? Exactamente, ahí sí, quién sabe qué puede pasar, porque los cocolocos seguramente estarán a la orden del día. Nos vamos a ir a echar unos cocos con ginebra. Exactamente. ¿Cómo sería un Goku ebrio? A ver. Goku sería Gohan, Krillin. Gohan, dije Gohan, no vayan a pensar, Gohan todos. No, pues imagínate el kamehameha, yo creo que le saldría chueco, igual anda matando a Krillin o no sé, ¿no? Perfecto, y bueno, platicábamos, por ejemplo, de ese personaje de padre de familia. ¿Qué otra serie ácida has hecho así, de ese estilo? Pues mira, así que se recordara, por ejemplo, Los Años Maravillosos o algo así, creo que no, creo que fue único y creo que fue un momento muy, muy divertido de padre de familia, porque recordaron tanto a la voz como a Fred Savage. Fred Savage no era la voz de Los Años Maravillosos, porque Fred era un niño, y la voz de Los Años Maravillosos era el señor Howard, no Howard, Stern, ¿te ayudo? El señor Stern era la voz de Los Años, y entonces aquí en Padre de Familia usaron a los dos, a Fred Savage y a Daniel Stern. Y bueno, fue maravilloso, ¿no? Lo curioso del caso es que yo doblo a los dos, porque ya a Kevin grande, adulto, y a la voz, los doblé yo ya desde el sexto año de la serie. Hola, Alex. A ver, ¿nos puedes mandar un saludo a MC Radio, pero con la voz de Bruce Willis? Bruce Willis, MC Radio, si me vuelves a tocar, te mato. ¡Ah! No, no. Pues muchas gracias, Mario. Pues que tengas mucha suerte y que tengas mucho éxito, como siempre lo has tenido. Muchas gracias, un saludo a toda la gente de MC Radio. Como siempre, grandes amigos, estamos en contacto, digo, nos encontramos aquí y en todos lados, ¿no? Un saludo hoy y siempre, y habrá más oportunidad de seguir platicando. No, muchas gracias a ti. A ustedes, gracias. Cut.